quiere bailongo. Dale, dale al bombo. Y para olvidar las penas, dale, dale al bombo. Qué linda que está la fiesta.